La didáctica y la tecnología en mi salón de clases. La actualidad exige una forma especial de comunicación con los estudiantes. Basta con contemplar las actividades que atraen su atención, como socializar de manera diferente a lo que solían hacer las generaciones anteriores, utilizando herramientas digitales, empleando celulares, tabletas o iPads. Existe una gran cantidad de software los que fungen como herramientas digitales, las cuales se clasifican según las necesidades que tenga el usuario y que principalmente son de gran utilidad para los docentes, esto debido a las ventajas que presentan. El reto está en hacer operativas dichas herramientas y convertirlas en un vehículo para atraer la atención de los estudiantes, logrando así el cometido del aprendizaje. Hoy en día se valora no tanto lo que se enseña, sino qué tanto el estudiante aprende. Eso es un reto todavía mayor, aunado también, aunque pareciera no importar y que sin embargo es una condicionante, a la situación familiar o contexto de familia que da de cierta forma el sostén valoral y actitudinal que interviene transversalmente en el proceso. Es tiempo de ver con esperanza el proceso y principalmente de educar en fortalezas, es decir, retomar las habilidades del estudiante o inteligencias, denominado así por Gardner, para poder potenciar todas sus demás áreas. Se propone, por tanto, que dentro de la labor docente se dé una incorporación gradual y sistemática de herramientas digitales y que, sobre todo, se analice cómo se puede sacar provecho de estar frente a dichos dispositivos una gran cantidad de tiempo. Alternar este contacto personal docente-alumno, característico de la educación, y considero necesario por la parte humana, con la utilización de la tecnología, útil también, sobre todo en la actualidad, de forma planeada y sistemática.